Hola Tomás, ¿cómo estás? Hola Ana, ¿cómo estás? Bien. Muchas gracias por el llamado y por la invitación. Muy bueno, muy contento de estar nuevamente acá al aire con ustedes. Con Así vos, creo, es. en este caso. Sí, sí. Siguen haciendo cosas, ¿eh? Dos puentes no para. No, hay que seguir, hay que mantener un ritmo. Sí, me parece que es lo importante. Así No es. decaer nunca. Y bueno, ahora traen esta propuesta que ya tuvo otra edición, ¿no? Hace unos meses. Exactamente, ahí en julio fue, si mal no recuerdo fue el 27 de julio, fue también, a diferencia de esta fue como más varios músicos nos juntamos entre varios y hicimos algunos temas que nos gustaron y sí. Compartíamos el gusto, y en este caso es más ya que cada banda demuestre lo que es la banda claro. Hacia el público. Así que sí, muy contento, la verdad que qué sé yo, tuvimos la posibilidad de traer algunos shows de nivel internacional a Viedma y también poder hacer algo local y algo de artistas locales. Me parece que está bueno poderme echar entre esas cosas, ¿viste? Claro, sí, no hay que dejarlo de lado, que además sigue creciendo la comarca aquí con los artistas locales, con además la Asociación Tímpano de Trabajadores de la Industria Musical de la Patagonia Norte, ¿no? Exactamente. Mira, el otro día justo estaba hablando con Gustavo Ferraibolo y hablábamos también de lo que creció, creo, las movidas culturales que hay en Viedma, de las propuestas que hay, de los festivales que se terminan armando, de todo tipo, de un montón de ideas que hay. Y esta nueva asociación me parece que también es como un comienzo de una nueva etapa. Me parece que está buenísimo que se haya dado y que se haya, creo que hace bastante se quería que esté, pero sí. Nunca se había dado el puntapié inicial para que arranque, y que haya arrancado, yo que estoy en La Plata, que me llegó la noticia, me pareció impresionante. Sí, es una evolución muy grande, ¿no? A nivel organizativo, incluso. Sí, obvio, a nivel organizativo y también a nivel como de presencia, como que claro. Se logra tener una presencia en Viedma, habiendo tantas bandas y tantos artistas talentosísimos, y creo que me parece que es una manera de poder por ahí tener como un representante en lo que es nuestra zona. Así es, y bueno, además reconocer, creo que más que nada, el reconocimiento de los artistas y de que se considere un trabajo, ¿no? Y con todo eso viene también la defensa de muchos derechos, ¿no? Exactamente, sí, comparto plenamente. Por suerte, o sea, tengo ganas de poder compartir alguna de las reuniones sí. Con ellos, todavía no tuve la suerte, solamente hablé con alguno de los integrantes, que me contaron más o menos cuál era la idea, cuál era el proyecto, y la verdad que sí, como te dije recién, la verdad que muy contento. Yo trato de apoyar desde, bueno, el lado de lo que es la producción y la organización de shows de distintos tipos. Creo que también algún granito de arena aporto en ese sentido. Sí, ya estuvimos hablando, bueno, en una nota anterior con Vicky de La Salamandra, que también estuvo ayer en la charla, y bueno, Damián, que fue uno de los expositores también, un compañero tuyo, que comentaba también esta propuesta, esta idea que tienen de Dos Puentes Producciones, de ir como intercambiando bandas de La Plata, Viedma, La Plata, ¿no? Que también... Sí, es una idea que está, sí. que la vamos a hacer todo lo posible para llevarla a cabo y para que se pueda hacer posible, pero me parece que por ahí hay muchas movidas en Viedma, pero también creo que a las bandas de Viedma y a los artistas de Viedma por ahí está bueno sí. Salir un poco de lo que es Viedma y también conocer experiencias, porque creo que todo lo que sea recorrido y todo lo que sea para crecer como persona y como músico, tocar en un lugar donde nunca antes tocaste, en una zona donde también es distinta todo, distinta la preparación, distinta las tocadas, es como mucho más por turno, o sea, te dan el turno de tal hora a tal hora, no es como en Viedma que tenés toda la fecha tuya y la puedes organizar, es como que tiene muchas cositas que me parece que está buenísimo que se pueda disfrutar, y lo mismo que le pasa a La Plata, ¿entendés? Que La Plata sí. Está bien, en La Plata sí hay una removida cultural, está buenísimo, pero creo que también la movida de Viedma a los músicos y a las bandas de La Plata también les puede interesar mucho. Sí, bueno, eso también sirve además para oxigenar un poco, ¿no? Lo que es salir y conocer otra movida también, y después volver a tu ciudad y ahí compartir esa experiencia, ¿no? Tal cual, sí, yo creo que Y es eso, poder tener experiencias nuevas, eso mismo, ¿no? Es sí. Poder tener experiencias nuevas, y capaz que esas experiencias nuevas te hacen dar hasta más ganas, o te dan un empujón más, o un como un recargo de energía extra, ¿entendés? Como sí. Para seguir y para meterle hasta con más ganas, con más entusiasmo. Está bueno, o sea, me parece que esa es la clave, o esa es mi mirada que tengo yo sí. hacia lo que es la música y hacia lo que es tener una banda y compartir eso que se hace diariamente o semanalmente, depende de lo que es cada banda, y poder transmitirlo y poder llevarlo a cabo en la ciudad y también lograr poder llevar tu música sí. a otra ciudad desconocida, me parece que es excelente, o a mí me pasó eso por lo menos. Sí, y bueno, entonces en este caso el rol de Dos Puentes Producciones es oficiar de nexo entre la banda y la ciudad, ¿no? Exactamente, sería un estilo así, sería como poder darle sí, de nexo, exactamente, conectar a las bandas locales con La Plata, que es, en mi caso, mi ciudad de donde vivo ahora normalmente. Ahora estoy viajando muy seguido a Viedma, así que estoy sí. como medio una pata en cada lugar. Sí, bueno, entonces el festival este de bandas locales, ¿con qué repertorio va a contar? Bueno, como sabés, como dijiste recién, es el segundo festival de artistas locales que hacemos. Va a comenzar la noche Leandro Trillo, uh-huh. Un gran amigo y cantante y guitarrista, que va a hacer con su guitarra, va a hacer algunos temas propios que grabó en su disco, que está pronto a sacarse y a estrenarse, así que es como una previa a lo que va a ser su presentación del disco. Vamos a tener, como en cierto punto se puede decir, la vuelta de Forastero, una banda de rock and roll, que bueno, viene hace bastante, pero bueno, por distintos temas personales la banda tuvo un parate, y con la propuesta esta de participar del festival se coparon en como hacer la vuelta, por así decirlo. Sí. Vamos a seguir con los chicos de Cuarto Mar, que tienen algo muy lindo preparado para mostrar. Justo es un fin de semana que van a estar tocando en varios lugares, entonces como que van a venir recargados de energía y con la adrenalina bien arriba, de estar arriba de un escenario. Y va a cerrar la noche, y bueno, mis amigos de Erus, que es una banda que me gusta mucho, sí. que bueno, por lo que vi, estuvo el otro día ahí en encuentro también, charlando sí. un poquito con el Bondi. Justo recién acaba de entrar al estudio Manuel Mirenchi del Bondi, que sí, el otro día recibieron a los chicos de Erus. Sí, estaban re contentos porque... ¿Cómo va? Buen día, ¿no? Primero, ¿no? ¿Cómo estás? Salúdeme la audiencia, por favor. Sí, estaban muy contentos los chicos de Erus, porque Jota les comentaba que está muy bueno lo que está pasando en la comarca últimamente, que hay muchas movidas para las bandas locales, hay muchas bandas que vienen de afuera también, pero se están generando espacios muy lindos para la música de la comarca. Exactamente, creo que las posibilidades, lo importante es que estén las posibilidades, ¿sí? O sea, me parece que ahí va la cosa, porque por ahí está la movida, están las ganas, pero que estén las posibilidades también es algo que me parece que está buenísimo. Hay algo que no dijimos, y es el gran impulso que le estamos metiendo los jóvenes también para que todo esto ocurra, ¿no? Porque creo que es un motor muy importante para los tiempos de hoy en día, y también para llevar proyectos, ¿no? Porque bueno, creo que tenemos muchísima energía para descargar todavía. Sí, dando un recambio muy grande, ¿viste? Antes que me propulsaban las cosas era gente más grande, y ahora estamos todos tomando la posta acá nosotros, ¿eh? Es que nosotros, como la productora, como Dos Puentes, podemos llevar muchísimas ideas, podemos proponer que se asista, pero si la gente no pone su cuota y le pone esa energía de querer ir y demostrar una buena onda el día del show, es todo realmente imposible. O sea, dependemos ampliamente de todos los oyentes y de todos los jóvenes como nosotros, ¿entendés? Y creo que están respondiendo de una manera excelente, y eso creo que es lo que te da esa pizquita para seguir con más ganas. Claro, y eso es lo que me pasa a mí. O sea, terminamos el show de Eruca y fue, bueno, vamos a seguir, ¿qué hacemos ahora? Por ahí no se puede tantas cosas a ese nivel en Viedma, pero ir de un nivel alto, pero desde lo local, me parece que es una alternativa que fue la que más nos gustó y la que decidimos encarar ahora. Claro, y además estás trabajando ahí con amigos, con colegas, ¿no? Porque vos también estuviste del otro lado, ¿no? Con tu banda ahí, con Moro. Y también eso les brindó muchas posibilidades de conocer a un montón de personas ahí en el ambiente, ¿no? Tal cual, sí, eso, qué sé yo, a mí mi experiencia con Moro fue eso, poder conocer a un ambiente y poder, además de generar como un lazo musical con otras personas por compartir un gusto, por compartir que a ellos les gustaba Moro y a mí me gusta su banda, es compartir eso, de ser amigos, ¿no? Y después decís, che, como que generás una confianza a decir, che, quiero que toques en este festival porque realmente me cae mucho tu música, me gusta mucho tu onda y quiero que disfrutamos juntos esta movida. Así es. Bueno, reiterame entonces la fecha y la hora de este segundo encuentro de bandas locales allí en el bar. Perfecto, va a ser este sábado mañana, sábado 7 de octubre en Bucanero Bar. Uh-huh. Vamos a estar empezando tempranito porque son 4 bandas y queremos que toque un buen rato cada uno, así que vamos a arrancar a las 12 bastante puntual, vamos a hacer lo posible, pero como tenemos poco tiempo, la idea es arrancar ahí. Y los esperamos, la entrada va a estar a 50 pesos, que es como un bono de colaboración para lo que es toda la movida. Y nada, esperemos que se acerque, que disfrutamos juntos, que tengamos una noche llena de lindas energías, de buena onda, y creo que la música está hecha para compartir y para pasarla bien. Entonces esa es la intención de este festival, es disfrutarse, y como digo, siempre que es como mi brochecito de oro, me parece que está buenísimo ir y poder irse a dormir con una sonrisa que dure bastante. Señor Larraburu, si quiero conseguir anticipadas, ¿puedo conseguirlas todavía? Exactamente, las tienen que escribir al Facebook de Dos Puentes o cualquier red social de Dos Puentes. Uh-huh. O a cualquiera de las bandas presentes, que va a ser Cuarto Mar, Forastero, Erus y Leandro Trillo. Uh-huh. Y le piden que se ponga en lista, y en lista van a estar en lista en lo que sería el día del show. Y si quieren, por X cuestión, tener la entrada en mano antes del show, coordinamos una entrega. Bueno, muchísimas gracias entonces por la comunicación, Tomás. No, muchísimas gracias a vos, Ana, y bueno, a Emma, que se sumó recién al estudio. Bueno, espero verlo, estoy bajando hoy para allá, así que mañana arrancamos el sábado de tempranito y bien arriba para que todo esto sea un verdadero éxito como lo va a ser.